¿Por qué decidís alimentarte mejor? Bueno, para hacer un pollo a la sal, tenés que comprar un kilo de salgureza y ponerlo en una asadera para ponerlo al horno después, el kilo completo de sal. Después lavás bien el pollo, lo colgás que se escurra y después lo metés ahí en la asadera. Si querés ponerle batata, papa alrededor, le podés poner lo que quieras. Y en una hora, si está el horno y anda bien, tenés el pollo para chuparte los dedos. Para una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos de vuelta con nuestra onda Radio La Toscana. Les deseamos muy buenas tardes. Y bueno, estamos con nuestro panel de siempre. Tenemos una nueva visita acá, integrada. Y vamos a presentar a nuestro panel. Muy buenas tardes. Estamos acá nuevamente. Me llamo Matías, periodista deportivo de la radio. Nachito. Nacho. Bueno, buenas tardes. Muy contento, me llamo Ignacio. Estoy muy contento con otro compañero. Ojalá, vuelva a repetir, sigamos así, todos unidos. Bueno, gracias, nada más, que siga bien todo. Para las chicas. Bueno, no, yo por hoy no digo nada, miro, escucho. Bueno, estoy nuevamente en la radio, que hace rato que no estaba, pero ahora me integré un poquito, más o menos, para hasta que me termine de curar. Pero... ¿Tu nombre para los fans que se perdieron tu presencia tanto tiempo? Mi nombre es Sara, muy contento de volver y estar con los compañeros. Muy contento de recibirte de vuelta nosotros también. Bueno. ¿Y nos haces el honor acá de presentar a tu compañera que no quiere hablar? Ella sí quiere hablar, la primera vez. No, escucho y aprendo. No, pero igual, pero nosotros ella se llama... queremos Elsa. Presentar tu presencia Elsa. Estelar. Elsa. La nueva compañera es Elsa. No el salame ni el zapito, Elsa. Elsa sola. Muy bien, ahí está. Bien. Bueno, creo gente, llegamos COVID-18. Ya estamos cerca a mitad del año. Hace bastante frío acá en este camp, pero bueno, vamos a poner todo lo que podamos y a ver si sale un buen programa. Primero les quiero comentar que ustedes saben que nuestra locutora podista se encuentra enferma, ya hace bastante tiempo. Gracias a Dios salió, está mi internet, salió, pero está en la casa. Está en la casa. No está bien, pero está en la casa. Y otro muchacho que yo espero, ustedes lo conocen, a nuestro querido Néstor Mayorga, uno de los platos fuertes de acá, lo operaron ayer. ¿De qué lo operaron? Lo operaron de próstata. Mira. Esperemos que salga bien, que todo esté bien. Le mandamos las mejores ondas y que no se preocupe, que es medio cagón, ¿viste? Sí, en medio... ¿Así en público lo prendés fuego? Andaba con miedo. ¿Sí? Te digo más, Martín. El sábado pasado hizo un asado de despedida porque lo operaban. ¡No! Sí, invitó a los amigos, estuvimos ahí. Sí. Y yo le hice la torta. El tipo se creía que iba para allá, ¿viste? Pero no. Lo operaron, creo que está bien. Y bueno, Néstor, no, Sara, para nosotros, que nos escuche, ojalá nos estés escuchando, te mandamos las mejores ondas, ya te lo digo. Y bueno, aparte de esa onda que tenemos, que media gris, diría yo, tenemos algo bueno también. Vamos. Por ejemplo, mañana cumple año un profesor de música nuestro, muy querido por nosotros. Yo especialmente, que canto en ese coro, como Matías, Elsa, es un tipo muy querido. ¿Cómo se llama? Aldo Bravo, se llama Aldo Bravo. Y le escribí, usted sabe que yo escribo, le escribí un par de letras para tenerlo contento, como quien dice, darle más ánimo. Lo vas a compartir con nosotros. Y lo vamos a compartir, sí. En este el feliz cumpleaños del profe Aldo, llama. Y dice así: hoy vamos a festejar en este centro de amor el cumple de un profesor que apreciamos por tenerlo Feliz cumple, Aldo amigo, siempre estaremos contigo. En música sos el mejor, nadie te puede igualar. Tenés un coro especial, lo formaste con amor. Tu canción, el profe Aldo, la cantamos y nos acompañas vos. Siempre estarás presente en nuestro corazón. Te lo digo con razón, nunca te olvidaremos. Hoy te vamos a demostrar cómo en el canto queremos. Las chicas del coro te aman, los varones también. Aldo, querido amigo, es el mejor presente que te dedica este cantor. Aldito, esto es para vos, que te llegue, sabes que te queremos. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer una cortinita con Paul McCartney y luego nos vemos. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Hope, our deliverance. Hope, our deliverance. Hope, our deliverance from the y acá tenemos al lado nuestro a nuestro deportista Matías, creo que corría carrera pedestre cuando era joven, algo de eso era, pero bueno, él está muy entendido en fútbol, nos podrá al tanto de lo que está pasando y luego vamos a escuchar con atención. En la selección, en la AFA, hay ahora problemas entre peleas, entre dirigentes. Uno quiere ir para presidente de AFA, hay 4 postulantes para presidente de AFA. Está Segura, está el presidente Belgrano, está un dirigente de Santa Fe también para presidente, y acá hay varios que no quieren saber nada. ¿Y no está Tinelli también, sí? ¿Eh? ¿Tinelli no está? Tinelli se renunció. Tinelli renunció y está el presidente de San Lorenzo ahora también para presidente. Pero Moyano quiere ser de AFA también. Sí, ahora. Presidente de San Lorenzo para AFA también. Para. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Discúlpenme, me interrumpo así. Había habido una sacudida interesante con esto de Tinelli, sí, que iba para el presidente. Pero ahora Tinelli se echó para atrás. ¿Y ahora se echó para atrás? Tinelli se echó para atrás ahora, sí. ¿Después de todo lo que hizo? Sí, se echó para atrás, sí. ¿Quiere la familia? Ahora se acordó. Dio la libertad a los otros dirigentes a ver qué, para que elijan. Claro. Ahora el 30 va a haber asamblea para elegir presidente de la AFA. Pero mientras tanto, hay presidentes de los equipos grandes que quieren hacer una liga aparte, pero siempre perteneciendo a la AFA. Sí. Una liga de fútbol aparte. Y la AFA tiene que nada más que atender a las inferiores, a la C, la D, menos la B y la A la van a elegir los dirigentes de primera división. Claro. Pero no se llevan de acuerdo. Porque tienen que tener 33 votos para el que quiere, para que se llegue a acuerdo, no hay. ¿Y cómo le va a sacar a la AFA toda la plata que entra de...? Y no hay un peso. Bueno, pero... En la AFA no hay un peso. ¿A dónde está toda la plata? Pero si vos vas a la cancha... Sí. ¿Las canchas? Y ganan guita. Es importante la plata que ganan. ¿Y dónde va esa guita vos si no está la plata? Pero eso los dirigentes... Aparte, en la cancha de fútbol, la AFA no tiene nada que ver con los equipos. No se lleva nada, ni un peso. Ni un peso, no. Te lleva un porcentaje, en realidad. Bueno, lleva un porcentaje a la APA. Pero si por fin de semana. Pues la mayoría se llevan todos los dirigentes del club. Vos pensás que, juegan, pensá, ¿sí? Que si por fin de semana va 2 millones de personas a ver fútbol, ponele, más o menos, 1 millón de personas. Sí, por televisión, ahí te pasan por televisión, ahora merma todo. Mañana vos el fútbol está en la televisión sí. Y en. No merman todo, y ahora quieren prohibir también a los barra brava que vayan a la cancha. ¿Viste? Porque hacen lío. Entonces están queriendo a ver si pueden sacarlo de. ¿De qué lo y los presidentes de los clubes. La APA también. Los que bancan a la barra brava. Son amigos. Sí. Entonces ahora el campeonato se va a seguir ahora el que está. Juegan ahora San Lorenzo con sí. Banfield. Sí. En cancha de Vélez, porque en la cancha de San Lorenzo hay una viga de la tribuna que se dio. Entonces la APA no le permitió que se hagan ahí. ¿Se rompió la cancha de San Lorenzo? Se rompió. Una viga, creo que algo se pasó de la tribuna. No y el otro partido. Ya está rompido para allá. El otro partido van a jugar Godoy Cruz en San Juan de visitante. Y van punta a punta San Lorenzo y Godoy Cruz. Juegan en el mismo horario. Definen la primera posición. La primera posición de la zona 2. De la zona de ellos. En la 1 ganó Lanús, que ya se clasificó. Clasificó y después están por el segundo puesto peleando Atlético de Tucumán y Estudiantes de La Plata, que derrotó a Boca 3-1. Bien. Bueno, y esos dos ustedes tienen que ganar. Cualquiera de los que gane, después de edad van los que van al descenso, también juegan. Está, hay un par que está complicado. Sí. Argentino va a jugar frente. ¿Cómo es que se llama? Sarmiento va, Unión va a jugar. Sarmiento va a jugar en Olimpo, allá en Bahía Blanca. Sí. Sarmiento Junín. Sí. Y Argentino va a jugar también de visitante. Creo que contra Unión de Santa Fe. Ah, están en el horno. Es jodido también, es jodido para clasificar. ¿Va a jugar allá? Sí. Bien. Bueno, eso en el campeonato. Un pálpito. Después. O sea, después vos sos el experto. Para, sí. Vos sos el experto de fútbol acá. Sí. Porque sé que estás poniendo la voz sí. Y la cara. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Dónde? ¿Quién es el campeón? ¿De qué color es el campeón ahora? Para mí gana Lanús, que se lo merece el campeonato. ¿Cómo es el mejor equipo de los que están jugando? Jugaron una final, ¿no? Lanús. Lanús va a jugar con el ganador de los que están peleando la final, el San Lorenzo y Godoy Cruz. ¿Y de esos dos? Con el ganador, va uno que gana, va a jugar contra el primero de la zona 1. ¿Y de esos dos? ¿Cuál es de el esos dos, el segundo, de esos dos para mí clasifica Godoy Cruz. Godoy Cruz. El Godoy Cruz tiene gol a favor. Godoy Cruz. Tiene más goles a favor también de que San Lorenzo. Tiene más efectividad, mete sí. Más goles. Sí, sí. ¿Y son mejor promedio y San todo. Lorenzo? San Lorenzo. Es poquito. Mejor promedio y todo tiene. San Lorenzo, viste, porque va al mismo. San Lorenzo tiene un partido chivo frente a Banfield. Como 9 goles está a favor Godoy Cruz. El otro le lleva como 10 o 12 goles de ventaja le lleva. Godoy Cruz. O sea que vos decís que la después, final. El que a... sigue, después el que sigue. Ganó Godoy Cruz. Ganó y Godoy Cruz para mí, Juan si la final. Si no pierde Godoy Cruz, o sea, el domingo o el sábado. Y porque la final si empata, no la tienen que jugar. Si empatan los dos, van a un partido de desempate entre los dos. Entre Godoy Cruz y San Lorenzo en campo neutral. Ah, para definir. Si empatan, para definir la zona 2. Bien. ¿Mm? Y después, el ganador de eso va a jugar con el segundo, ya suponemos que ganó con el segundo de la otra zona. Con el segundo de la otra zona. Que gane Godoy Cruz o San Lorenzo, cualquiera. Que gane va a enfrentarse a Lanús. Pero ahora, bueno, hagamos un suponer. Esperá. Está Godoy Cruz, está Lanús. Sí. Están los dos primeros de sí. Cada zona. ¿Dónde juegan al final? Y el otro van a jugar con Estudiantes, porque van no, para qué, ver quién gana por la Copa Libertadores. ¿En qué cancha decimos? Por la clasificación de la Copa Libertadores. No, la definitiva, ¿en qué cancha van a jugar? Campeón del campeonato. Cancha neutral juegan. Ah, esa todavía no está. Esa va neutral, no se sabe todavía. ¿Lo hacen a jugar en...? Es un campo neutral, viste, así que... Rafael. Y bueno, hoy ahora está también el asunto de la Copa Libertadores, vienen las semifinales de la Copa Libertadores. Bien, ¿quién quedó en la Copa Libertadores? Hoy van a jugar Mineiro y San Pablo, sí. Les quite. En la primera ronda ganó San Pablo 1-0 a Mineiro. Ahora van a jugar en cancha de Mineiro. Bien. Mineiro estaba jugando con la línea todavía. Después, después va a jugar Independiente del Valle con Puma de México, pero en Ecuador. Y resulta que en Ecuador anoche o ayer a la tarde hubo otra vez un sismo de 6 grados otra vez. Y no se sabe si se jugaba o no el partido. Porque es riesgo, riesgoso, viste, para jugar, viste. Sí, además. Entonces, por eso, y para la gente. Público. Por eso. Hubo otra vez, de vuelta eso, viste. Te mueven el piso, estás ahí en la estación. Y la otra semifinal la van a jugar Boca, en cancha de Boca frente a Nacional de Montevideo. En el primer partido salieron 1-1. Pero el gol de visitante vale el doble. Así que sí, que si salen 0-0 acá, clasifica Boca. Siempre con una ventaja Boca, ¿no? Sí. El otro partido van a jugar Rosario Central frente a Nacional de Medellín, de Colombia. Ganó Nacional, ganó Rosario Central 1-0 en Rosario. En Rosario, 1-0. Y ahora van a jugar la revancha en Colombia. El jueves. El jueves. Así que de ahí van a salir dos finalistas, dos semifinalistas. ¿Quiénes llegan a la final? Acá tiraron Rosario. Y si gana Rosario, juega Rosario con Boca. Esa supuestamente sería una semifinal. Claro. ¿Y la otra? Pero partió ida y vuelta, ida y vuelta los dos. Revancha ahí también. Claro, sí, sí. Pero el gol de visitante no vale. No vale más. No vale más porque son los dos argentinos. Sí, no vale más. Hospitales. Son los dos argentinos, no vale más porque va. Las semifinales no hay más gol de visitante. No hay más gol de visitante. Va las semifinales y en la final no hay, el gol de visitante no vale. Consiste. Che, Mati, contame qué pasó con Osvaldo el otro día. ¿Eh? Con Osvaldo, ¿qué pasó? ¿Quién? Con Daniel Osvaldo, ¿qué pasó? Osvaldo lo largó Boca, lo echó. Por la mala. Por la mala acción de él. ¿Qué hizo? Mala conducta. Fumó. Fumó y no debía tener que fumar. Ah, después sí, le hizo cosa a Usona contra el público. Hizo gesto a la tribuna. Hizo gesto a la tribuna. No. Entonces. Cuando lo alargaron, lo dejaron a un lado ahora la dirección técnica de Boca. En el banco y el presidente Hugo le dio, le van a rescindir el contrato para ir. Para que se haya perdido. ¿Cómo, Nacho? Cuando estaban en el banco, sí. Le enfocó la televisión y no sé, se empezó a tocar los partidos. A la gente. Ah. Y después terminó el partido, salió corriendo, se metió del vestuario. Cazó el cigarrillo y se puso a fumar en el baño. Y le habían sacado también en un diario, no sé si en un diario también salió, la foto de él desnudo también. Mira, es como un rockero. Sí. Que juega la pelota, básicamente. Sí. Ahora ya le no, porque él. En Italia, en 8 equipos estuvo en Italia y siempre tuvo problemas. Así todo fue la selección de Italia, Osvaldo. Jugó en la selección también, sí, de Italia. Pidió que le pague hasta el día que trabajó. Es un buen futbolista, pero tiene ese defecto, ¿viste? El contrato que tuvo. Y hace quedar mal al club, ¿viste? Para los chicos, ¿cómo que le dicen los jugadores? Los inferiores. Sí, el contrato que tenía esa plata, no sé. Claro, dijo que le pagan hasta cuando fue el último día, que fue la semana pasada, y tiene contrato hasta fin de año. Y el sueldo lo donó a las inferiores, algo así, ¿no? Sí, sí. No, el contrato que tenía, porque él cobra hasta ahora, hasta el día que hubo nada más. Ya no juega más, lo largaron, lo echaron. El contrato que tenía era el reloj, la dejó para los Inter. Y no juega más. No juega más. ¿Y a dónde ahora, va? Ahora, hoy puede haber esta noche un finalista de la Copa Libertadores. Claro. Un finalista, San Pablo o Mineiro. Decir pero que tiene ventaja San Pablo, gana 1-0. Porque es finalista, porque el otro. Y el otro si pierde ya no juega más, queda finalista San Pablo o Mineiro. Pero juega la final contra un equipo de Puma también. Ah, la semifinal. La semifinal es Puma. Vos decís que Puma ya está clasificado. La Puma si le gana a Valle, sí. A ¿cómo sale el Valle, partido? Perdió 3-0 Independiente del Valle. Ah, está casi con un pie adentro. Casi con un brazo también adentro. Y juega acá en Ecuador, así que. Y bueno. Si ganan los dos equipos argentinos, se enfrentan entre ellos. O si no le toca ir Boca, allá a jugar allá en la Frente Nacional de Medellín en Colombia. ¿Cuándo va a ser la final? Y no, usted no sabe la fecha. Por lo menos dentro de un mes, ¿no? Sí, porque está primero los campeonatos de la selección, que van a jugar allá en Estados Unidos. De selección, claro. Después viene, después está el campeonato de Brasil también. ¿Que van a jugar la final después de los Juegos Olímpicos? No se sabe, no se sabe. Eso está así, no se sabe. Bueno, hoy es 18 de mayo sí. de del 2016. 2016. Con cuatro equipos sí. en las... ¿Cuatro? Uno, dos, tres, Son cuatro. Dos, cuatro. Ocho equipos sí. jugando las semifinales. Los cuartos finales. Sí, cuarto y van a ir los otros cuatro a la final, a las semifinales. ¿Estamos en condición sí, sí. de tirar quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores este año? Entre esos ocho equipos, sí. ¿quién es el mayor candidato, por lo menos candidato? A mí me gusta más jugado, este va a salir campeón, pero bueno. Yo a mí me gusta más Boca que salga campeón o Rosario Central, cualquiera de los dos, el equipo argentino. Los equipos argentinos. ¿Boca, Chito? Yo sin ser fanático, usted la gana Rosario. Que gana Rosario. Sí. Los otros no. No. Los otros no. De River, ¿viste? No. Ni ahí. Ni lo nombrados. No, no. ¿Vos también sos de River, vos? No, no, no, no. ¿De qué equipo sos? Deportivo soy neutro. ¿Eh? ¿De qué equipo sos? No, yo soy neutro. Yo no, es el neutro. No, no quiere decir, ¿viste? Ahora va a decir, a quién querés que gane? ¿Vos, Nachito? Y que gane el mejor. ¿Y quién es el mejor? ¿Qué nombre tiene el mejor? Rosario para mí es mejor. Sí, yo soy de Boca. Yo soy de Boca, ¿no? Pero que más equipo tiene. Nueva Chicago. Ah, bueno. Pero no está Libertadores, esto. No importa, no importa. Que salga primero. Va a ganar Nueva Chicago. Si ahí fue con vos. Si San Lorenzo gana una Copa Libertadores, ¿por qué no va a ganar? Perdió San Lorenzo la Copa Libertadores. Una ganó. Una ganó. Una ganó. Una de mes, ¿cuándo? ¿Año? ¿Qué no sabía? La primera, fue la única que ganó. Ganó una sola copa. Pero, ¿quién es el hijo de San Lorenzo? ¿Y Boca cuánto ganó Boca? ¿Cuántas copas ganó Boca? Pero no jugó tantas. Menos que River. ¿Cuántas Boca ganó? ¿Cuántas copas? ¿Quién es el hijo de San Lorenzo? Mucho más que River. Tiene varios hijos de San Lorenzo. Ganó dos campeonatos mundiales Boca y River no ganó ni uno. No, bueno. Ganó uno. Ganó un campeonato uno. Solo. No, bueno, ganó. Le ganó. Boca ganó dos. Dos seguidos ganó Boca. Vos sos medio fanático. ¿Vos, Elsa, qué te parece? ¿Quién puede ganar? ¿Vos te gusta el fútbol? Era Archibele. Ahí era de River, ¿viste? No, de Vélez. ¿De Vélez? Mira, ¿y qué? ¿De chica que sos de ahí por la zona? ¿O? Yo siempre fui así, chiquita. No. Está bien. No. Si vivo por la zona. Sí, no, si eras de la zona de Vélez. Sí, Matadero. Ah, mirá, con razón. Mi suegro jugó mucho en la primera de Chicago. En la primera de Chicago, también, es de Puerto Barrio. Cuadro, y sí, la cuadro de casa, ¿viste? Yo me hice de Vélez por mi hijo. ¿De media de no? Un día me dijo, no me llevaba más porque hizo un vamos perdiendo, hizo un gol Vélez, empatamos y me abracé un viejo. Y vino mi hijo, mi tío, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No venimos a la cancha, no venimos más. Nunca más. No, te... claro, sí. Yo de Nueva Chicago porque yo vivía ahí también en Matadero, en el barrio donde está la cancha. Claro, ahí... La cancha y está el... Forbunche, mi suegra y mi marido. ¿Dónde es la avenida esa? Directorio. Directorio. Nosotros luego iba, por ejemplo, fuimos una vuelta con un muchacho amigo, fuimos a la cancha de Independiente a ver un partido. Sí. Jugaban Independiente y Racing. Ah, un partido, como si fuese. Y la hinchada, nosotros éramos neutrales. Claro. Y nos fuimos, nos prestamos, viste, en la cancha Independiente había una calle que se corta justo para la tribuna sí. y no tiene salida. Sí. Y nos prestamos así, ahí nos prestamos, pero así de gente, y nos tiraban piedras de allá arriba. Así estábamos. ¿Pero por qué tiraban piedra? ¿Que estaban los de Racing? Estaban los de Independiente, tiraban piedra. Ah, ganó Racing 2-0. Ah, y vos fuiste a verlo, ahí pero de la hincha de Racing. Entrar, nada más. Porque habíamos conseguido dos entradas, nos dieron. Claro. ¿Pero qué conseguiste? ¿Visitante? De visitante. Ah, y ahí te llovieron piedras, sí, piedrazo. Zapatillas, lo venga. Llovía la piedra. ¿Y es complicado esos folclores de fútbol? Porque ahí esa calle, no sé, salió ahora, sembreta ahí en esa calle y no tenemos salida. Hay una calle que está cerrada totalmente. La verdad que después de que arreglaron el cenicero ese... Sí, después yo no sé si se abrió ahí la calle. Pero fue terrible. ¿Vos, Cacho, no tenés anécdota? Terrible. ¿Vos sos Cacho de la cancha? ¿De fútbol? Él, como cortale tú, como iba a la cancha vos vendías, ¿ves? No, pero antes... Esa... Cortala, ¿ves? Esa las contaste varias veces. Sí, que pedías coca. Pero... de ir a la cancha antes de vender o después de vender, ya sin trabajar en la cancha? No, después sí. Porque cuando vos vas a la cancha a vender, vuelvo siempre iba a la misma cancha, sí, no. Por lo tanto siempre veía el mismo. Iba, tío, iba a Chicago, Vélez o Ferro. Era la zona mía. Pero después sí, que dejé vender, sí, iba a ver los partidos. A ver, arriba, yo vi debutar a Sibori. A Sibori, vi debutar un montón de jugadores. A Carlito lo vi a, para, lo vi a Perfumo cuando lo compró River. No, no, que no le pegues a la mesa. Pues. Cuando lo compró River, y lo armaron Baraka, cuando lo compró Baraka, también lo vi. Y cuando debutó, claro, Sibori y Menéndez. Después Menéndez fue a jugar a Boca. Bien. Sí, sí, iba a ver los partidos, sí. Ah, bien, bien. Sí, fui a ver el Independiente, San Lorenzo. Sí, te gustaba con amigos que eran hinchas de otros clubes, viste, y yo me colaba, amigo. Un jugador que hayas visto ahí que no lo podés creer, que todavía no lo podés creer. ¿En qué? Un jugador que hayas visto que en la cancha, que... Porque en la tele, con los replays y todo eso, es muy fácil. Para mí el mejor jugador que he visto en la cancha fue el Cabezón Sibori. Sibori. Cabezón Sibori. Y el otro jugador que me gustaba, que era parecido a Sibori, pero le decían la pachorra, era este director técnico que estuvo acá en la selección. Sabela. Sabela. Sabela también me gustaba como jugador. ¿Te gustaba como Sabela? Sí, era pachorra, lento, parecía que fuera lento, parecía de pachorra. Partí para usted. Tenía calidad. No. Calidad. Andaba muy bien. Y JJ López también. A mí. Palabra mayor. Me quedó mal JJ el jugador López. Este, ¿viste que mataron? ¿En Nueva Chicago? Sí, porque unos meses yo antes, no fui sobrino, a la can... mi sobrino unos meses antes me regaló una foto que ¿ves? Está el muchacho, mi sobrino con este jugador. ¡Oh, mirá! Y me cayó, me justo tenemos la foto ahí de este chico con mi sobrino. Fanático de Nueva Chicago, mi sobrino. También vi debutar a Ernesto Grillo. ¿Grillo? Ernesto Grillo lo debutaron. ¿Por qué jugador? De Independiente, después pasó a Boca. Bueno, pero ahora son todos nuevos, otra generación. Yo, pues, cuando iba a la cancha, fui también sí. A ver un partido de Boca y River. Mirá. He visto a García Cambón, un jugador extraordinario, le hizo 4 goles este día a River. Después fui a ver, antes que eso, a ver en el año 54, creo que fue, jugaron Boca y River, jugaba Roma en el arco de River todavía. Roma. Lo vi a Roma. Y jugaba Pablo Valentino, un jugador extraordinario de Brasil, que era brasileño, que estaba jugando en Boca. Mirá. Le hizo el penal Carrizo a Valentino. Pero si no se tiraba el otro, la pelota iba afuera y se largó y le hizo un penal. Y va y tira un penal, River, sí. Faltando 2 minutos o 3 para terminar el partido, Roma se adelanta y le ataja el penal a Delén. Naipoy no era el referí. Nos robaron el partido. Naipoy. El campeonato nos robaron. El campeonato. Ganó Boca. El campeonato robaron. Con ese penal. El campeonato robaron. El campeonato fue. Y me viene a mi memoria, como es Cambón. Sí. No lo vi ese partido, pero yo me recuerdo bien y nunca se me borró mi memoria el verso que nos cantaban. ¿Qué tiraban? Puterito de gallina con viejo vino Cambón. No decían. 4 goles le hizo Cambón ese. 4 goles. García Cambón. Cambón, sí. García Cambón es el jugador de Chacarita. Y fue a Boca. Bueno, queridos oyentes, creo que hoy hemos conversado bastante de deporte. Gracias a Matías por su comentario. Y vamos a una cortinita con Samba para olvidar de Daniel Cobo. Que volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? no sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Zamba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho a la asistencia. Tenemos derecho a un rápido traslado ambulatorio. Tenemos derecho a un acompañamiento de un asistente social. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Bueno, queridos oyentes, ya estamos de vuelta, contentos, espero ustedes también. Seguramente estarán tomando mate, escuchándolo. Puede ser, ojalá que sea así. La mejor onda para ustedes. Y les vamos a comentar un poquito los preparativos del CAM, o sea, para la fiesta 25 de mayo. ¿Fiesta 25 de mayo? No, 27 es la fiesta. Pero es loco. Lo que se prepara no se festeja el 25 por lógico, es feriado. Es feriado. Lo vamos a hacer el 27. El feriado vamos a estar todos panza arriba. Claro, tiraremos la casa por la ventana, no sé, algo de eso va a pasar. Yo les comento que va a haber baile de nuestro ballet que tenemos acá, nuestra chica bailarina. Laura. También vamos. Nuestro coro también va a cantar. Y creo que hay algo especial que va a venir afuera a alegrarnos a nosotros. Nuestra gente de afuera, ¿no? Sí, saben venir. Conjunto, esa cosa así, ¿viste? Saben venir. Creo que algo de eso hay también para hacer un poquito más amena la jornada. Sí. Y respecto al 25 de mayo, sí. Para mí es muy importante. No solamente porque sea argentino, es muy importante el 25 de mayo, que tanto valor le dio a nuestra nación, ¿no? Porque así, digamos que así nació nuestra patria. Claro. En Tucumán, sino fue acá, cuando se levantó, digamos, el pueblo, por una libertad de España. Sí. Y yo me acuerdo de chiquito, en el colegio, que un día me hicieron hacer un versito. ¿Un versito? Yo soy medio versito, medio versero. Ya arrancaste de chiquito. Claro. Ese gusto por el verso. Chiquito. y decía así: el 25 de mayo nació mi patria querida, por eso mi corazón dice feliz este día. Nunca se borró en mi memoria este versito, y de este versito va a tener y más de 70 años. Ya. Más de 70 años. De chiquito a chiquito. Quedó bien grabado en mi memoria, como otras cosas que quedaron, ¿viste? Yo me asusté, pensé que ibas a decir algo. No importa. Para mí, importante, me quedó, ¿viste? Me quedó en la memoria. El 25 de mayo. Cuando éramos chiquitos decíamos otro tipo de verso. 25 de mayo, pasó otra cosa, no sé qué. Bueno, había otro versito que decía: 25 de mayo nació un caballo. Sí. Me fui al combate, me rompieron el mate. Llevé una espada y no me hicieron nada. ¿Qué es eso? Sí. Usted, Matías, ¿qué representa el 25 de mayo para usted? La fiesta patria. ¿Qué representa para usted la fiesta patria el 25 de mayo? Y representa una cosa linda para el país, porque fue para festejar la independencia. 25 de mayo. Creó la bandera argentina, el general Belgrano, sí, escúchame, Sarmiento, San Martín también estaba, San Martín, que creó nuestra independencia, pero se festeja igual que el 9 de julio, el 20 de junio, el día de la bandera, que ahí sí pertenece a Belgrano. Y reconocimiento de todo para todos los argentinos que festejamos una fecha patria. Igual que esta semana entra la semana de la patria, prácticamente para usar carapela, todo eso. Claro. Usted, de todo. ¿Cómo se festeja 25 de mayo en Corrientes, amigo? Corrientes, allá hay locos y todo. Allá hay loco, hay asado. De todo. Hay de todo un poco, que los correntinos son muy patriotas. Sí, son re patriotas. Acá y también. No acá. Le voy a comentar lo que pasó a un correntino en Japón. En Japón. En Japón dice que está cada pueblo la música en el baño, uno cuando va al baño. Se fue correntino, santiagueño, y un paraguayo y un brasilero, y entraron ahí al baño y cada tocaba un botón y salía la música. Paraguayo la polca, santiagueño la chacarera, y el brasilero la samba. Sí. Y el correntino buscaba chamamé, no encontró nada, toca así y les toca el himno nacional. Bueno, sale allá, ¿cómo te fue, compañero? Muy bien, porque escuché una polca. El otro, muy bien, por una chacarera. Y vos, una samba. Y vos, Corriente, ¿qué te pasó? No, yo tuve que hacer de parado porque me tocó el himno nacional. Bueno, bolsita. Bueno, disculpen, yo ya lo dije, no me pregunten nada. La primera vez que así, tú pongo atención y escucho. Pero ahora nosotros ponemos la atención en vos. No. Igual, desarrollar un poquito la... No, ya lo dije y hace mal, pero no lo pregunta. Después le preguntamos el próximo programa, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en los festejos? Debut y despedida. ¿Y los preparativos que tenemos a la mano? ¿Qué va a pasar? Ahora que me acuerdo, el 5 de mayo. Sí. Yo me acuerdo que el 28 de mayo... Sí. Del año no me acuerdo cuánto, fui sorteado para el servicio militar. ¡Oh, qué afortunado! Fui sorteado. Y saqué el 4-99 y me tocó tierra. Mira. Lo hice en Pigüé. Sí. Ahí se hace el servicio militar en Pigüé. En Pigüé. La pasé recontra bien. ¿Sí? Recontra bien. ¿Qué te tocó? No era un regimiento, era un arsenal. Ah, vos estabas en el arsenal. El arsenal que Brasterio llamaba. Y ahí, ese arsenal prevía demoliciones a todo el sur. Claro. O sea, San Martín de los Andes, Zapala, Comunco, todo eso que estaba ahí, ¿viste? Siempre tenías alguien que te estaba pidiendo algo. Y sí, y yo me acuerdo, nosotros los soldados nos tocaba, nos mandaban a cuidar las municiones que mandaban, ¿viste? Pero bueno, y así íbamos los vagones, yo. Así me conocí San Martín de los Andes, un montón de, 10 cosas conocí. ¿Y ustedes iban y custodiaban la carga hasta donde claro, llegaba? Claro, custodiábamos la carga, sí. Hasta que se entregaba el regimiento, ¿viste? O sea que si te tocaba entregar en Comodoro Rivadavia, ponele, tenías... No, pero la zona de San Luis para Comodoro. Y era para la zona de Mendoza, la parte ahí de... Cordillera. La cordillera. Ponele, te tocaba la parte de cordillera. En Mendoza. ¿Vos ibas hasta Mendoza con la carga? Sí, sí, sí. Ah. Pero no íbamos con todo el soldado, íbamos, viste, pues, ya, en un par de vagones. No, le van a mandar cachito solo ahí a... No, yo ahí... A custodiar... Sí. Yo me tocó después de vos, entonces, cacho, a mí el 29 de mayo me tocó estar en el sorteo. ¿29 de mayo? Entró un día, boludo. Sí, y aparte, me salvé. ¿Te tocó el número bajo? Sí, 01. Ah. Pero... Yo quise hacer pedido voluntario y no me querían dar. ¿No? No, porque había mucho colimba, ¿viste? Ah, había sido una conscripción sí. Con mucho... No, había, cualquier cantidad, había 400 cuando yo fui a la revisación. Y en tanto, cuando pedí me trajeron acá en Buenos Aires. Ah, y hacer retiro marina. Y le digo, no, yo quiero ir al sur, quiero conocer el sur. No, dice, vos sos voluntario. Después, por ahí dice, preciso, 200 voluntarios, dice, levante la mano. Y toda la mayoría era hijo de mamita, ¿ves? Sí. Y levanto yo la mano, no, dice, vos sos voluntario. No, digo, quiero conocer su... Me dejó ahí. Al otro día llamo. Bueno, me llamó. Y nos juntó, vení, vos leías, llegando todos los hijos de mamita, ¿ves? Sí, nos alzó en un barco a el puerto de Belgrano, ¿puede ser? Puerto Belgrano. Sí, ahí fue. Puerto Belgrano, sí. Y de ahí nos alzó en avión y fuimos, llegamos allá. ¿Sabes lo que era? En Tierra del Fuego. ¿Tierra del Fuego? Sí. Y sabes el frío cuando llegamos ahí. Ah. ¿Te arrepentiste? No. ¿Te gustó? Ningún momento, acá esta mano se me empapó todo. No, yo fui una persona que me pongo a hacer una cosa, nunca me arrepentí. ¿Y cómo es ahí? ¿Qué te tocó? ¿Hacer qué? ¿Marina también? Marina, hice, no, yo me fui. ¿Y qué te toca hacer en Tierra del Fuego? No, yo acá, viste que te pregunta el oficio. Sí. ¿Qué oficio tenés? Le dije que era cocinero. ¿Eh? Sí, es que estuve bien allá. Sí. Estuve bien 3 meses, todo bien ahí. Ahí se comían los milicos, los soldaditos, se comían la misma comida que comían los campos. Claro. Sí, se comía muy bien. Bueno, estaba en la cocina. Y un día viene un cabito y me pide comida. Le digo, no, pues está loco. Están los capos ahí, me dice. Y agarró, me puteó la madre. Y viste, como buen correntino, ya quedó ese dolor. Porque yo, la madre, aparte, nunca puteo a nadie por la madre. La madre es madre. Claro. Y bueno, le miré ahí con poca gana, viste, pero ya me quedó ese dolor. Sí. Y bueno, un sábado a la tarde yo salgo. Porque yo no tenía franco, porque ¿a dónde había ido? Sí, en muchos lugares no tenía. Y bueno, un sábado dije, bueno, ya que está, voy a depositar las cosas ya para la cocina. Y justo venía el cabito, él me dice, ¿qué hace la puta que te parió? Pero le puse un izquierdo, le hice a tragar 4 dientes. ¿Y ahí te tuviste que ir? No, se cayó cuando sacó la pistola, ¿viste? Y le pateo la pistola, le desarmo. Ese me salvó un poco. Y bueno, ahí nomás me llamaron, me taquearon ahí. ¿Te taquearon? Sí. ¿Afuera? Afuera. Estuve más o menos hasta las 10 de la noche taqueado. Al otro día al calabozo. Estuve un mes de calabozo. ¿Un mes de calabozo? Sí. Pero el otro perdió todos los dientes. ¿Qué sé yo? No muteaba a nadie. Por darle la comida al otro, al soldadito. Bueno, de ahí me sacaron y empecé a hacer instrucciones, salto de rama. Estuvo más o menos una semana. Y después me llevaron a la cocina de él. ¿De vuelta? Sí. ¿Te lo volviste a cruzar al personaje este? Sí. ¿Eh? ¿Al personaje este te lo volviste a cruzar después? No lo crucé más nada. ¿No? El otro dolor más grande que me dio fue, venía un sargento, me dice, así que vos sos boceador. Y le llama a otro de que traiga dos par de guantes. Y me calzó los guantes y me empezó a darle. Yo no, ya, primero este le pongo una mano, ahí sí no sé qué. Si con el otro te taquearon, ¿no? Y me tocó por acá un poco, me puse derecho, ¿viste? Y parece que Dios me dice quédate quieto. No sé qué le iba a pasar también al sargento, eso si yo me ponía. Y claro. Sí, porque ya me puse, bueno, el sargento parece que se dio cuenta que yo me. Pero me cagó a palo, la verdad que me cagó a palo. Te quedaste midiéndolo nomás, mucho menos. Sí, pero me quedó ese dolor. Porque yo soy una persona así, muy tranquilo, no. No sé enojarme, pero cuando me enojo, no sé, me van a matar, ¿viste? Por eso digo, yo trato a veces cuando hay una discusión acá, yo hace 52 años acá estoy en Buenos Aires, acá más todo un problema, porque yo lo veo que donde me esquivo y me voy. Y sí, igual hay que tener coraje, ¿eh? Porque vos sos grandote, hay que venir a... No, pero igual, yo no voy a molestar porque soy grandote, a nadie le sobré nada, porque hay grandotes que le sobra uno y no vale un sorete, ¿viste? Porque a mí me pasó en la obra ahí en Soldati, había un santiagueño, cruzas, chaqueño, no sé qué, era malo, todo el mundo le tenía miedo, él siempre pegaba, y bueno, en la obra ese ahí, cuando llovía, después de las 12 no paraba, no largaba topa ni en la casa. Sí. Y bueno, estábamos esperando ahí para a ver si dice por para adelante para retirarnos. Y yo estaba con el plato y el tenedor y el cuchillo acá, así estaba parado. Y nos falta un tonto de tal grandote, se ha agachado y se ve que le toca los huevos. ¿Viste? Y se dio vuelta, me pegó una piña, me tiró como 7 metros, me hizo sentar, porque era grandudo. Y yo con la calentura me levanté con la cuchillita esto de cortar la comida. Sí. Le mandé con todo, que se sentó también el grandote. Y miro así en mi cuchillo, me quedó el mango en la mano. Le digo, le dije la hoja adentro, decía. Y pues mira, y le rompió en el mango, ¿viste? Y bueno, pero más que no lo clavaste, entonces. Pues no sé, debía quedar algo que le di con mucha gana, le di. Con gana. Sí, sí. Yo pensé que le enterré el cuchillo ahí y se quedó. Pero quedó ahí, era de papel el cuchillo. Se rompió, ¿viste? Y bueno, se quedó blanco sentado ahí el tipo. No esperaba de mí. Pero yo no fui, yo no sabía por qué me pegó, ¿viste? Nada. Se la devolviste, está ahí. Y bueno, estuvo, ¿a dónde está? Todo el mundo decía, porque éramos 480 ahí trabajando. Sí. ¿A dónde está el pesado? ¿A dónde está el malo? Decía todo. Tuvo que denunciar al hombre. Y bueno, es así. A ver qué pasa, amigo. Y bueno, Nacho. Ahí me arrepentí yo. Cuando me castigaron, me arrepentí. 3 años lo hice. Yo no sabía cuándo tenía que salir. Cuando me llamaron, estaba de baja. 3 años hiciste de Colimba. Sí. Porque yo tenía que. Menos mal que era. Tranquilo, este señor, ¿eh? Después yo ya no esperaba. Yo me vivo, no sé cuánto doy a chupata. Y cuando me dijo, ¿sabes qué? Me emocioné, me puse a llorar. Cuando te largaron. Sí. Y después de 3 años, me imagino. Sí. Pero lo pasé bien, mirá cómo lo pasé bien. Pues salía un día, estaba sentado en una plaza, compré el diario y tal. Se arrima un tipo, me dice, ¿qué tal, pibe? Me dice, ¿vos sos de por acá? No, señor. Yo vine de Buenos Aires tengo, 1300 kilómetros afuera. Bueno, se puso a conversar, muy amable, me dice, ¿quiere venir para mi casa? Ya que bueno, tenía donde ir. Bueno, me fui. Era como a mi casa. Y resulta que se enamoró de mí la señora. ¡Oh! Esa para. Dejala para la semana que viene. Bueno, pausa acá y lo dejamos para el otro. Ese lo quiero saber. Bueno. Pero la semana que viene no vas a contar todos los detalles. Además me encanta cómo empieza la historia. Justo estaba sentado ahí en un banco mirando las palomitas, los pajaritos. Así y un señor. Y después termina con que se enamoró la señora. Yo me quiero enterar de eso. No te lo querés perder. Pero la próxima programa la vamos a escuchar. Bueno, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña corte escuchando Rancho de la Pancha y luego volveremos ya para despedirnos. Bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo hasta, creo que hasta el primero de junio. Miércoles primero de junio. Hasta el primero de junio. Porque el miércoles que viene es feriado, 25 de mayo. Feriado, sí, hablamos 25 de mayo. Le deseamos lo mejor, un buen fin de semana. Que coma mucho locro, mucho pero que lo bajen con un buen vino. Igual el locro hay que comer con cuidado, ¿no? Y no, sí, no, sí, sí. No, no. Que lo bajen con un buen vino. Y sí, lo vamos a despedir como siempre con una canción. Esta vuelta con un tango, con nuestra compañera acá, Laura, que ella es una integrante del ballet, donde baila. ¿Ya? La sacamos del baile para que venga a despedirse con nosotros de este programa. Y ahora puede cantarse un baile. Sí, sí. Le vamos a cantar un tango titulado Gira Gira, de Enrique Santos y Sepo. Me hace acordar de mi hermana. Bueno, y son muchos, viste. Largamos. Cuando la suerte que querela, pasando y pasando, te largue parado. Cuando te pide la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tenga ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rasguero está mango, buscando ese mango que te haga porfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se pruebe la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Queridos oyentes, será hasta la próxima. Ya saben, pasarla bien. Por las dudas, miren, que hace mucho frío. Y hasta la vuelta. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Locro correntino se hace con maíz blanco o colorado en una olla de 15 litros con 1.5 kilos de maíz y garrón y pasta, mandioca, orégano y cebolla en verde. Eso. Para una mejor calidad de vida.